porque lo obvio, lo normal, el sentido común, si entendemos y sabemos y hacemos y sabemos hacer algo, no necesitamos de ayuda. Necesitamos de ayuda cuando no sabemos hacer. Y como no sabemos caminar sin Él y es algo espiritual que desconocemos, sí, necesitamos de ayuda. Que en tu cabeza y cierre tus ojos, por favor. Tal vez usted está aquí en esta noche sin Cristo. Tal vez alguien te invitó. Tal vez usted no conoce a Jesús. Tal vez usted conoció a Jesús y se apartó. Y esta noche le gustaría a usted entregar su corazón a Cristo. Tal vez usted conoció a Jesús y regresó. No sé cómo se llama su país, se apartó, descarrió, se desvió. Si el Señor quiere salvarte. Si esta noche usted fue invitado por alguien, usted no conoce a Cristo, y usted no tiene certeza de vida eterna, y usted no sabe si usted muriera hoy, iría al cielo o al infierno, o si Cristo buscara su iglesia, estuviera o te quedara. Tal vez usted esté enfrentando pruebas, luchas, tribulaciones, dolor, sufrimiento, infortunio, calamidades, tragedias, tristeza. Solo Jesús le puede ayudar. Sepa que Él no tiene ninguna neblina delante de Él. Él es el capitán que está sentado arriba en la cabina de arriba. Y Él sabe y Él conoce mañana. Usted y yo no conocemos el mañana. Si alguien en esta noche está aquí y le gustaría recibir a Jesús, yo sé que el mensaje fue a la iglesia, pero si a usted le gustaría recibir a Cristo como su Señor y Salvador, tienes que arrepentir, confesar, entregar tu corazón a Jesús. Él quitará tu vacío, tu soledad, tu culpa, tu tristeza y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Si a usted le gustaría entregar su corazón a Jesús, levanta tu mano derecha ahí donde usted está. Yo voy a orar por usted. Habrá alguien, un invitado, habrá alguna persona. Yo sé que el mensaje ha sido para la iglesia, pero siempre hago la invitación, siempre. Si todos somos cristianos, muy bien. Queremos orar por usted. Tal vez usted vino en esta noche con pruebas, con enfermedades, con el corazón pesado y con muchas preguntas. Y Dios te da ánimo esta noche y dice bien claro que Pablo, animándoles que perseverasen en la fe, que permaneciese, porque era necesario entrar en el reino de Dios a través de muchas pruebas y tribulaciones. Si usted está enfrentando crisis tremendas y problemas de necesidad, y solo Dios lo sabe. Porque todos enfrentamos problemas, crisis y necesidades. Todos. Absolutamente todos. Y a usted le gustaría dejar esa carga. Quizá algunos de sus familiares no son cristianos. Y a usted le gustaría venir a orar por ellos y creer que Dios va a enviar a alguien para enviar la palabra hasta donde ellos estén. Sea que estén en sus países, sea que estén aquí o donde quiera que ellos estén. Y a usted le gustaría venir en fe a representarles y a orar por ellos. Y dice, Señor, yo creo que tú vas a enviar a alguien para hablar de tu amor y de tu misericordia. Y si esa palabra Fue para usted, porque fue para mí. Porque la palabra tiene dos filos, ella corta para adelante y corta para atrás. Fue a usted y fue a mí también. Si a usted le gustaría en esa noche decir: Señor, yo necesito de tu ayuda en medio de esta prueba, lucho entre los enojos, quizá tantas preguntas que yo tenía o que yo tengo que no pueden ser contestadas, yo deposito en ti. Y digo como el apóstol Pablo: sé que Él es fiel para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo no dijo: yo entiendo que Él puede. Pablo dijo: yo sé, fe, no entendimiento humano. Yo sé que Él es fiel para guardar mi depósito hasta aquel día. Fe. Vamos a venir juntos hoy y vamos a decir: Señor, muchas cosas no entendemos, pero todas las ponemos delante de ti. Y yo recibo ánimo, recibo palabra, recibo fuerzas, recibo fe, recibo una inyección de perseverancia esta noche para seguir hasta adelante. Y si usted quiere venir y orar junto con nosotros, está de su lugar y ven. Ponte aquí adelante, ven, hermano. Yo soy el primero a pasar adelante. Ven. Todos necesitamos. No hay nadie aquí que pueda decir: yo no necesito de ayuda. Todos necesitamos. Sal de su lugar y ven. Ponte aquí adelante, ven. Aunque no entendemos. Gracias, hermano. Venga con sus lágrimas, venga con su dolor, venga con su tristeza. Venga, Dios conoce, Dios entiende todas las cosas. Venga con su dolor, su sufrimiento, su tristeza. Venga a depositarla a los pies de Jesús. Y venga solamente a decir: Señor, no entiendo. No entiendo. Pero esta noche vengo por fe. Vengo creyendo en fe. Hermana, por favor, ore por la muchachita esa. Creo que ella está recibiendo al Señor. A ver, la hermana sabe aquí. Gracias. Venga, hermanos. Padre, madre, quien quiera que usted sea. Venga, venga. Rápido, hermano, rápido. Mañana tenemos que estar aquí a las 9:30. Venga, vamos a orar rápido. Si usted está enfermo, si usted necesita de sanidad, o usted necesita de cualquier cosa que Dios pueda bendecirle en esta noche, sal de tu lugar y ven. Ven. Venga. Levanta tus manos para arriba. Levanta tus manos para arriba. Cierra tus ojos. Siga caminando en fe. Va a aceptar a Jesús. Muy bien, hermana, haga una oración con ella de pecador. Ajá. Gracias, muy amable. Amén. Un alma recibiendo a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Un alma vale más que todo el mundo. Levanta tus manos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Venga, hermanos, ayúdenos aquí a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu poder, gracias por tu autoridad. Aunque no entendamos muchas cosas, creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Aunque no entendemos muchas cosas, sabemos que tú nos consuelas. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga tu iglesia, bendiga tu pueblo. Toda necesidad que hay en el medio de tu pueblo, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados. Todo dolor, toda pregunta que hay en el corazón de mis hermanos, de lo por qué y la causa y todo sentimiento del dolor, ponemos delante de ti y te decimos: somos demasiados chicos, demasiados pequeños para poder entender a un Dios tan grande. Padre, en el nombre de Jesús, solo aceptamos lo que tú decides. Aceptamos que la voluntad tuya es, Señor, inviolable. No es negociable. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, en esa noche, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a nuestras hermanas, bendecimos a aquellos que están aquí en esta noche, en este culto. Bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos sus vidas, sus hijos, sus familias, sus finanzas, sus cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga sus almas, bendiga su vida espiritual, bendiga, Señor, su caminar contigo. En el nombre de Jesús, hermano, levante sus manos. Levante sus manos y adora al que vive para siempre. Adora al que vive para siempre, a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adórale en esta noche. Diga, Señor, aunque no te podemos entender, creemos en ti, creemos en ti. Alabado sea tu nombre. Vamos a alabarlo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Vamos a alabarlo. Levanta tus manos. Levanta tus manos.